en saludo a la realización exitosa del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar el seminario conjunto en Nepal hace poco. Participaron personalidades de partidos, entidades y organización de estudio de la idea chucha y las masas. Primero se comunicó el proceso de realización del Congreso del Partido Coreano y hubo intervenciones. Los oradores felicitaron calurosamente la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea y dijeron que ese congreso de gran significación no solo para el pueblo coreano sino también para la humanidad progresista fue cónclave de triunfadores y de gloria que manifestó ante todo el mundo la unidad monolítica de los coreanos y el poderío de la potencia ideopolítica y militar.